Representantes, miembros del movimiento social, del movimiento popular, bastante activas, por cierto. Las hemos visto con mucho trabajo en defensa de los derechos laborales de las mujeres. Vamos a presentarlas en breve. Pero queremos mencionar que nos solidarizamos, rechazamos, condenamos enérgicamente desde este programa y todos los miembros de Radio Urbana el vil asesinato de la compañera Berta Cáceres, ocurrido hoy en la madrugada en Honduras, en Intibucá. Personalmente conocí a Berta desde hace algunos años. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, coordinar procesos organizativos en la región, en Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo, porque Berta era una persona muy activa, muy comprometida con la lucha por la vida, por el territorio, por los derechos de los pueblos indígenas. Y nos duele y nos indigna esta situación, lo que está pasando en Honduras, esta represión contra el movimiento social, que no es nuevo, tiene ya varios años. Hoy nos hicimos presentes junto a algunas decenas de compañeros y compañeras a la Embajada de Honduras en la Zona 9, en la Avenida La Reforma. Ahí manifestamos precisamente esto, nuestro rechazo, nuestra condolencia también al pueblo hondureño, al pueblo consecuente. La cónsul general recibió a algunos compañeros y compañeras, se le presentaron algunos comunicados de prensa que están circulando ya. La cónsul dijo que pues el gobierno hondureño está preocupado, que van a investigar a fondo qué sí, sucedió. Pues, esperamos que esto sea cierto, porque claro, realmente es un crimen que no puede quedar impune. Claro. Así que desde este micrófono, desde estos micrófonos, reiteramos nuestro repudio al vil asesinato de la compañera Berta Cáceres. En Honduras, de Copín. Y bueno, entonces, dando paso a este programa, queremos contarles, ustedes lo han visto ya en el promocional, vamos a abordar una temática de bastante actualidad acerca de la situación de los derechos laborales, específicamente de las mujeres en Guatemala. Para eso, como les habíamos anunciado, tenemos la participación de dos compañeras del movimiento bastante conocidas, una de ellas, Maritza Velázquez. Bienvenida, Maritza. Gracias. Gracias, mucho gusto y muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy bien, también damos la bienvenida a Susana Vázquez, también de Atradón. Bienvenida. Muchas gracias, Airo. Muy bien, las presentamos entonces. Maritza Velázquez es la presidenta de Atradón, que es la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila, y es la coordinadora general de la organización. Susana Vázquez es tesorera de la Junta Directiva y técnica de incidencia política, también en Atradón. Así que, sí, bienvenidas. El programa, como ustedes saben, tiene una duración de una hora, a veces el tiempo se nos va volando, así que entramos en materia. Primero, nos gustaría ver quién de ustedes le entra en principio a que nos cuenten qué es Atradón. ¿Qué es Atradón? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus ejes de trabajo? Atradón es la Asociación Trabajadoras del Hogar a Domicilio Maquila. Nos dedicamos a lo de los de capacitar a las compañeras, ¿verdad? A través de la formación y la capacitación para que así ellas ejercen su derecho. También nos dedicamos a lo que es a la investigación, ver nuestras condiciones en que vivimos las mujeres, ¿verdad? Como es el caso de las trabajadoras del hogar, las trabajadoras de la maquila, las trabajadoras del campo, la venta por catálogo. También está las el a domicilio, ¿verdad? Que son vulnerables nuestros derechos a través que no nos informamos, ¿verdad? Entonces, a través de las capacitaciones nos empoderamos y ya nos vamos demandando y denunciando, ¿verdad? A través de la organización. Gracias. ¿Algo más que quiera agregar, Maritza, acerca de Atradón, sus orígenes, sí, funcionamiento? Sí, yo creo que tal vez solo se quedó el eje de incidencia, ¿verdad? Hacemos incidencia en dos aspectos con organizaciones de los movimientos sociales, sobre todo mujeres y movimiento sindical, y con los funcionarios o con las instancias del Estado que tienen que ver con el tema laboral, sea el Ministerio de Trabajo, el Seguro Social, el Congreso de la República, en la Comisión de Trabajo, la Secretaría Presidencial de la Mujer, y con aquellos organismos internacionales, ¿verdad?, que también abordan el tema. Bueno, y Atradón nace como un esfuerzo de mujeres que somos, algunas somos exdirigentes sindicales, otras son mujeres extrabajadoras domésticas de otros sindicatos como la economía informal. Somos mujeres que venimos desde un proceso de lucha, como desde la guerra, y que vimos que dentro del movimiento sindical las demandas por las mujeres se dan, pero se dan más desde las bases de las organizaciones y no en sí como un componente específico que tiene que ver con los derechos de las mujeres trabajadoras. Entonces somos más abiertas, no somos un sindicato, por lo tanto no tenemos exclusividad de asamblea solo de las bases, sino que se apoya a cualquier mujer que llega con nosotras. Muy bien, gracias. En ese esfuerzo de articular que mencionaban con otras organizaciones, ¿podrían mencionarnos algunos espacios en los que ustedes coordinen, formen parte? Yo recuerdo particularmente el COSME, no sé si existe todavía, funciona, si nos pueden contar algo de eso. Sí, claro, es el Consorcio de Organizaciones Sociales y Sindicales de Mujeres en la Economía. Como todo espacio, pues ha tenido sus altos y sus bajos, ¿verdad? Y ahorita sigue articulando, hubo un momento álgido desde que se conformó, ¿verdad? Que en ese tiempo pues contamos con el apoyo de usted, ¿verdad? Específicamente con CALDH que se formó y llegamos a ser hasta 12 organizaciones, pero como en todo hay organizaciones que van, vienen, algunas que llegan a ver qué consiguen, otras que no consiguen nada, otras que se van peleando, que creen que fueron utilizadas. Y total es que nos quedamos al final la esencia de las organizaciones que sí creemos en el espacio. Estamos abordando, habemos organizaciones sociales, ¿verdad? Y hay algunas organizaciones sindicales como FESTRAS, como la Federación UNCITRAGUA, como el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, CETRADOMSA. Y nosotras estamos ahorita en el proceso de la conformación de un nuevo sindicato también, que es el Sindicato de las Trabajadoras Vendedoras por Catálogo, que creemos que se va a llamar CITRAVECAGUA, el primer sindicato de vendedoras por catálogo de Guatemala, y con ganas de fortalecer el proceso del movimiento de mujeres trabajadoras domésticas. Ya tenemos tenemos el comité ad hoc también del nuevo Sindicato de Trabajadoras Domésticas e Inmigrantes, en el tema migrantes, ¿verdad? Es un tema que está tomando ahorita mucha importancia para nosotras en cuanto a la situación de las mujeres migrantes, tanto en el país como, ¿verdad? Otros temas que hemos querido abordar en el COSME es el tema de las trabajadoras del sexo. Precisamente hoy tuvimos un día muy agitado con las compañeras. Hoy es el Día de los Derechos Humanos de las Trabajadoras del Sexo, el trabajo del sexo. Y estamos apoyando desde Atradón la conformación del primer sindicato de trabajadoras del sexo, CITRASEXCUA, es el primero en Guatemala, el primero en Centroamérica, ¿verdad? No es el primero en Centro Sur, porque ya hay en Sudamérica, en Argentina, ¿verdad? Y en algunos otros países. Y estamos dándole el enfoque al COSME desde el tema de la inclusión al trabajo. Estamos abordando un poco más el tema del VIH, cómo afecta en la vida de las mujeres trabajadoras. Estamos abordando el tema de las capacidades y el tema de la edad, a modo de que podamos incluir aquellas ramas laborales que han sido objeto de la discriminación para el acceso al trabajo. Pero el consorcio sigue, ¿verdad?, sin recursos, más que los que podemos aportar las demás organizaciones, pero esperamos que si no crece, pero fortalecer lo que tenemos. Muy bien, veo que es un abanico bastante amplio el que tienen ustedes de trabajo, de problemáticas que atienden. El apoyo que mencionaba Maritza, que yo tuve hacia el COSME hace algunos años, fue porque trabajé en una organización, en una agencia de cooperación que en esa época pues estaba presente en Guatemala, ya no está, y cualquier cosa que podamos hacer por los derechos laborales, por supuesto que lo vamos a hacer. Pero entonces, viendo ese panorama tan amplio, podríamos comenzar a analizar específicamente cuál es la situación, qué derechos son los más violados en algunas de las ramas que ustedes mencionaron, la que quieran al principio, por ejemplo, las trabajadoras de casa particular, o la maquila, o las vendedoras ahora por catálogo, incluso las trabajadoras del sexo que ustedes mencionan. Eso sería importante para ilustrar a nuestros oyentes primero de esa problemática y luego ver pues también posibles soluciones, esfuerzos en marcha que hay. Yo sé que ustedes están peleando ahí por algunos convenios, ratificación de convenios, cumplimiento de leyes, eso lo vamos a ver posteriormente, pero entonces, comenzando a analizar esa problemática particular de algunos de los grupos con los que ustedes trabajan, ¿qué nos podrían comentar? Sí, una de las preocupaciones es que a partir de 2009, a TRADOM hemos trabajado el convenio 189, ¿verdad?, que es el de la OIT, la protección de la trabajadora del hogar o el trabajo doméstico. Lastimosamente, nosotras las trabajadoras hemos estado discriminadas totalmente de una legislación a favor nuestro, ¿verdad? Porque vemos, la trabajadora doméstica se ha organizado más de 20 años. Desde 1989 hacia acá, las trabajadoras hemos estado pronunciándonos porque no nos hemos quedado callada, ¿verdad? Nos hemos organizado y exigir una ley, pero el gobierno o gobiernos tras gobiernos que pasan en nuestro país nos han dejado totalmente discriminada. Entonces, la lucha sigue. A TRADOM tenemos nosotras 6 años de estar trabajando y organizándonos, pero no ha habido avance. El avance que ha habido es porque esas pocas de las trabajadoras organizadas de 198,885 que existimos, ¿verdad?, y que aportamos en la economía nacional. 190,000 más o menos. 198,800, casi 200,000, ¿verdad? Pero somos las que aportamos en la economía nacional y mundialmente y no nos ven, estamos ahí perdidas como en un túnel, pero nosotras, estas pocas que estamos aquí organizadas, somos esa voz, ¿verdad?, para demandar y denunciar. Entonces, hoy el convenio se encuentra en el Congreso, pero ha sido una lucha a través de Teatradom, a través del Citradomsa, a través de esas alianzas, a través del consorcio, a través de otras alianzas, tanto nacional como internacional, que tenemos, ¿verdad? Porque es un ejemplo de la lucha de nosotras, porque si las organizaciones están ahí y las cooperaciones están ahí, nos ayudan las trabajadoras, nos empoderamos y demandamos. Entonces, esto es lo que hemos avanzado. Hoy estamos demandando a la Comisión de Trabajo del Congreso para que este convenio sea ratificado y que sea un regalo hoy para la 8 de marzo. Es eso lo que hemos demandado, eso es lo que le hemos dicho al señor. ¿Qué convenio es, Susana? Es el convenio 189. Hoy se encuentra con un número de iniciativa en el Congreso, la 8981. Y entonces, pues vemos eso, ¿verdad? Y hemos mantenido también esta alianza con estas organizaciones para poder incidir. Porque el convenio viene a proteger a la trabajadora con sus horas de trabajo, un salario mínimo, la protección, la seguridad social, también nos vienen a proteger a las trabajadoras migrantes, porque la mayoría de nosotras venimos de aldeas, de comunidades, de nuestro pueblo, en búsqueda de una mejor vida aquí en la capital, ¿verdad? Pero resulta que muchas veces somos despedidas en horas de la noche y no encontramos un lugar en donde irnos a la hora de ser despedida. En cuanto va a ser ratificado este convenio, va a ser una ley y nos va a proteger. También protege de la violencia en que sufrimos muchas veces, ya sea verbal, físico o abuso sexual, ¿verdad? Porque muchas veces desconocemos de nuestro derecho cuando somos niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces, es cuando el empleador abusa de nosotras, ¿verdad? Porque muchas veces elaboramos hasta en 2 casas y trabajamos más de 16 horas. Entonces, el convenio nos viene a proteger de nuestros derechos totalmente, a ser reconocida como cualquier trabajador. Muy bien, este es el convenio 189 de la OIT. De la OIT. Que está siendo conocido, ya está conocido por el Congreso, ya pasó alguna lectura, ¿tiene dictamen favorable ya de alguna comisión? No, ahorita esto? Al momento todavía no, pero nosotras sí hemos mantenido este diálogo con el señor de la Comisión del Trabajo al señor Ovidio Monzón, ¿verdad? Entonces, este señor pues ha tenido conocimiento de este convenio desde junio, desde que vino de OIT. Nosotras fuimos delegadas de parte de los trabajadores a OIT, ¿verdad?, donde estuvimos también incidiendo ahí adentro cómo escuchar a los empleadores cuando nos decían, ay, ¿por qué las trabajadoras domésticas quieren un derecho? ¿Por qué? Y que no es suficiente con que nosotras gozamos de su casa, decía, pero nosotras no gozamos de su casa. Nosotras lo que hacemos es asegurar que tiene una trabajadora dentro de su casa mientras ellos también están trabajando afuera, porque sin ninguna trabajadora ellos tampoco no podrían ejercer su profesión, o si es un empresario no podría ir en su empresa, ¿verdad? ¿Cómo ir a trabajar? Nosotras somos la seguridad de su casa. Cuidamos lo más apreciado de su hogar, que son sus hijos, cuidamos a las abuelas, a los ancianos, a las mascotas de su hogar, al jardín, o sea, cuidamos todo lo que es, o sea, que no es fácil dejar una trabajadora ahí adentro para ellos, porque si dejan a una cualquiera trabajadora, puede que es una delincuente. Porque así ha pasado, ¿verdad? El año pasado yo me acuerdo que yo leí que una trabajadora doméstica había vaciado la casa, ¿verdad? Entonces, pero las trabajadoras del hogar no somos delincuentes. Muy bien, gracias. Maritza, sí, brevemente, antes de ir a un corte, vamos a continuar, por supuesto. ¿Qué opciones hay de este convenio en el Congreso? Ustedes ya han cabildeado con diputados, con diversas bancadas, ¿qué opciones le ven? La verdad es que ya iniciamos el proceso. El convenio, luego, como decía Susana, luego de 4 años de gestión en el Ministerio de Trabajo, llegó al Congreso bajo la iniciativa 4981. Lo trasladó todavía el 6 de agosto el expresidente Otto Pérez Molina, y ya el 13 de agosto el Congreso ya le lo registra, ¿verdad? Lo trasladó, perdón, el Ministerio de Relaciones Exteriores al presidente, y Pérez Molina lo traslada el 13 de agosto. Entonces el convenio ahí estaba en el Congreso hasta ahorita, con esta nueva legislatura, el diputado Ovidio Monzón lo presentó al pleno, ¿verdad? La información que tenemos es de que se coordinó con Sandra Morán para sacarlo, y ya la comisión pasó de una vez a la Comisión de Trabajo, y esta todavía no ha dictaminado. Ovidio Monzón nos dijo, ya tuvimos una reunión con él, y él dice que nosotras debemos de tener un poco de paciencia, que tiene otras cuestiones, ¿verdad? En ese proceso de negociación estamos, porque ellos iban a sacar primero la 5007, que era la ley de la promoción y empleo, ¿verdad?, que era más que todo la búsqueda de la exoneración del pago de impuestos a los empresarios. Y luego se supone que iba a discutir la iniciativa, la 4981, pero ellos ahorita están entretenidos por la ley de electoral y de partidos políticos. Entonces nosotros vamos a esperar que pase este proceso y nosotras seguimos con el Congreso. Incluso este 8 de marzo tenemos acciones en frente al Congreso. Muy bien, amigas, amigos, estamos conversando en esta ocasión con Maritza Velázquez y Susana Vázquez de Atradom sobre una problemática lamentablemente siempre vigente en Guatemala que tiene que ver con los derechos laborales y particularmente de las mujeres en este caso. Vamos a ir a nuestro primer corte musical. Regresamos en breve a Teoría y Praxis. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma.

Urbana Radicalmente Democrática en su programa Teoría y Praxis. La saluda Byron Garoz. Queremos reiterar nuestro repudio, nuestro rechazo al vil asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres. Nos duele este asesinato. Demandamos de las autoridades hondureñas, nos sentimos en todo el derecho de demandarlo, que se investigue este hecho, que se esclarezca a la brevedad y que todo el peso de la ley caiga sobre los autores materiales e intelectuales. Nos sumamos a este repudio desde Radio Urbana. En esta ocasión estamos conversando entonces con Maritza Velázquez y Susana Vázquez de Atradón. Vimos en el primer bloque qué es lo que hacen, en qué consiste el trabajo, y analizamos la problemática de las trabajadoras de casa particular. Pero bueno, podemos profundizar ahora, ¿cuál es la principal problemática o los principales problemas que se enfrentan las y los trabajadores de la maquila? Y luego me parece que también podemos conversar sobre las trabajadoras del sexo. Entonces, Maritza, me parece. Sí, bueno, no, nosotras en... Como toda rama laboral, el principal problema que tienen los trabajadores, y en este caso las trabajadoras de la maquila, o cualquier rama laboral, como decía, es el tema del salario. Porque cada persona humana que va a prestar su fuerza laboral, lo hace por una remuneración, porque es su necesidad de dinero de poder llevar a su casa. Entonces, en el tema de la maquila, el salario actual, el salario mínimo vigente, es inferior al resto de las ramas laborales, como la agrícola y la no agrícola. Es una categorización que se quedó de tiempo de Oscar Berger, que él, como presidente, queriéndole hacer el favor a sus amigotes, porque no encuentro otra palabra, de los empresarios en la maquila textil, les deja este regalo del salario diferente, diferenciado también en cuanto más a la bajo, maquila. Más bajo, ¿verdad? Más bajo. Sí, ahorita un trabajador en la maquila estaba vengando alrededor de 74, 75 quetzales sin la bonificación incentivo. Y mientras que en la otra rama están devengando sobre los 80, 81 quetzales diarios. Pero lo preocupante que se va es cómo los presidentes después de Berger siguen manteniendo esto. Incluso hasta Alfonso Portillo, que se suponía que él lo podía haber mejorado. Nosotras tuvimos una esperanza en tiempos de Álvaro Colón, se lo pedimos a Álvaro Colón, estuvimos en una de las paritarias en dos periodos seguidos y se lo pedimos a Álvaro Colón y él, él es también maquilero, pues, él y Sandra Torres eran maquileros, o sea, seguirán siendo maquileros y tenían que mantener esa como salario a su beneficio y de quienes más estuvieran. Hay una honda preocupación, por ejemplo, en las entidades de la OIT, que se ha hablado tanto, en cuanto a la mejora salarial de los trabajadores. Y uno de los acuerdos del Foro Mundial de la campaña de ropa limpia en noviembre del 2014 en Hong Kong fue abordar el tema del salario. Hablar del salario piso, un salario del que no debe bajarse de ahí. El salario, nosotras quisiéramos que se abordara el tema del salario en Guatemala, en el salario piso, como lo han llevado, por ejemplo, Bangladesh, como lo ha llevado Malasia, que allá hacen un estudio energético, físico, que necesita una persona diario para poder prestar su fuerza laboral. Y en base a ese estudio se van determinando cuánto es la cantidad de alimento y los costos del alimento que necesita una persona, y de ahí se define el salario. Casi como lo que quieren hacer aquí las comisiones paritarias cuando escuchan al INE, cuando escuchan al Banguat en relación a los costos de la canasta básica. Pero aquí no se apega, porque la canasta básica siempre va arriba del salario. Ahorita la canasta básica vital, 4,000 quetzales, y cada vez se está incrementándolo según lo dice el INE. Porque y el salario todavía sigue inferior. Ahorita el salario en la maquila, según el acuerdo de este año, con la bonificación incentivo son 2,534 quetzales en la maquila, y en la agrícola y no agrícola, 2,747 quetzales mensuales con los 250 de la bonificación incentivo. Mientras que los costos de la canasta básica son inferiores, la básica vital. Y la básica alimentaria, solo se llega a la básica alimentaria, solo comprar comida, y aún sin comprar carne. Este es un problema. Entonces, eso es lo principalmente que busca un trabajador, es su salario. el pago de las prestaciones. En el sector maquila hay un incumplimiento al pago de las prestaciones, como el bono 14, el aguinaldo, el pago de las vacaciones, porque los ponen a trabajar, la hora extra es impuesta y la pagan como ellos quieren. Hablan del famoso séptimo, que al final son ideas ridículas que los empresarios se inventan para presionar a los trabajadores para que lleguen a las metas. Y luego viene el libre de eso todavía la exoneración del pago de los impuestos que tiene el sector en la maquila. Entonces, ahorita acaban de ratificar esa ley, ¿no? Exacto, porque la exoneración del pago de los impuestos, decía la Organización Mundial de Comercio, le recomendaba a Guatemala que dejara de darle los privilegios fiscales a los empresarios, si no el país no despega. Entonces no estamos hablando de desarrollo, no hay dinero en el fisco para la salud, para la educación, para tanta demanda. Y si los empresarios que pueden estar pagando los impuestos todavía se les exonera, mucho menos que haya dinero para poderle comprar las medicinas al Roosevelt, al San Juan, ¿verdad? Los pupitres de las escuelas. Es lo paradójico, efectivamente, que se está diciendo que el Estado no tiene recursos, ¿no? Pero están exonerando, exacto, de impuestos a los call centers, a las, exacto, maquilas, y dicen luego que el Estado no tiene dinero, ¿no? Pero luego también, Maritza, siguiendo esa idea, hay acuerdos comerciales firmados del mismo CAFTA, pues, al cual, claro, nos opusimos en su momento, pero bueno, tiene elementos ahí donde dice que Guatemala no puede estar dando indefinidamente estas extensiones, estos privilegios, estos subsidios. ¿Cómo está eso? Dice, el TLC dice que el país es sujeto a sanción al otorgarle privilegios al sector empresarial que vayan en detrimento de la clase trabajadora. Guatemala ahorita puede ser sancionado por esta situación de que se les exonera en este momento. Entonces, solo esperamos la reacción. Quien tiene que poner las sanciones son las internacionales sindicales. Ahorita Guatemala tiene sanciones por parte de la FLCIO de Estados Unidos. Entonces, esperamos que se den esas sanciones, ese llamado a que se está violentando el Tratado de Libre Comercio. Y aparte de eso, también están los códigos de conducta de los… porque nosotros decimos, bueno, estamos peleando con un monstruo que son los empresarios de la industria de la exportación. Y no solo la maquila, sino que está todo lo que es la exportación. Entonces, peleamos con ese monstruo, somos las mujeres, somos los sindicatos pequeños y no tenemos como esa fuerza de decir lo frenamos, pero por lo tanto, nosotras tenemos que seguir adelante y buscar los mecanismos para obligar. Bueno, se supone que en las 50.07 quedaron ahorita establecidas las sanciones del incumplimiento a las normas y sobre todo apegadas al incumplimiento de la seguridad social. Ese es un problema de los trabajadores en la máquina. Están evidenciando problemas de salud, problemas ergonómicos, problemas de la falta de la salud ocupacional. Entonces, y aparte de eso, les cobran la cuota del ICS y no la pasan al ICS y no están registrados legalmente. Entonces, y cuando piden a veces un permiso para ir, un aviso que van a ir al ICS, se lo descuentan. Hay una gran violatoria al tema del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho al seguro social. Y en el caso de no hay nunca la expectativa de un incentivo, de un crecimiento. Y entonces nosotras ahorita, apegadas a los acuerdos de la campaña de Ropa Limpia, tenemos como una, no preocupación, una acción que vamos a hacer, ¿verdad? Tal vez no debería estar anunciando, ¿verdad?, el arma, ¿verdad?, pero es mejor decirlo porque no vamos a asustar con el petate del muerto, sino que vamos a decirle lo que vamos a hacer. Nosotras, desde la campaña Ropa Limpia, ¿verdad?, ya esta semana ya tuvimos contacto con los compañeros de Malasia y con los compañeros que están en Suecia, donde está operando la campaña Ropa Limpia, vamos a contactar a las marcas, ¿verdad? Las marcas se han comprometido con la campaña de Ropa Limpia de no permitir que sus intermediarios estén violando las normas laborales, porque entonces van a ser como los diamantes de sangre de Sierra Leona y como la camisa sucia que se dio hace un tiempo la campaña también, porque no puede ser que los empresarios estén dando su ropa a altos precios en las tiendas en los países desarrollados, mientras que la gente no sabe los costos que tiene, ¿verdad?, esta camisa. Nosotros la semana pasada iniciamos la campaña, nos estamos uniendo, la otra semana va a empezar a impulsarse una campaña mundial en la que ya Guatemala, a nivel de la región centroamericana, creemos que solo Guatemala está participando, las demás organizaciones no las hemos visto por ahí, y nos preocupa pues porque ha habido una deslealtad de parte de los empresarios en estar diciendo que se van a ir a instalar a Honduras y El Salvador. Eso es desleal, porque con eso nos ponen a pelear y a competir con los trabajadores y trabajadoras de los hermanos países, ¿verdad? Sabemos que el gobierno hondureño sí llamó a los empresarios guatemaltecos a instalarse allá y les está dando mejores privilegios, ¿verdad? Entonces, hay que tener medidas y hay que tener acciones. Y a nivel de la región, por eso nos estamos articulando. Nosotras somos miembros de una concertación a nivel regional en la que abordamos dos temas, y este tema, el de la maquila, es uno en el cual estamos buscando la creación del salario piso. Estamos buscando la búsqueda de estrategias que puedan contrarrestar situaciones como estas que se están dando en nuestros gobiernos. Una pregunta, Maritza, ¿ha bajado mucho el número de maquilas y de trabajadores en las maquilas? Sí. En los últimos años, ¿pero sí se ha dado eso? Sí, el sector de la maquila textil en la década de los 90, hasta finales de los 90 o principios tal vez ya de este siglo, era el primer generador de divisas, ¿verdad? Y luego le rebasó las remesas. Guatemala dejó de ser agrícola. Entonces, pero el sector de la maquila empezó desde el 2008, que se dio el problema económico en Estados Unidos, le pegó un latigazo a la economía nuestra en la maquila y se vino abajo. Entonces, el sector de la maquila perdió fuerza en Guatemala, y de más de 124 mil trabajadores que había, ahorita, según nuestra estadística, existirán alrededor de unos 60 mil, ¿verdad? Aunque ellos manejan 80 mil, ¿verdad? Pero no es verdad. Esos quieren asustar a los empresarios de que si no aprobaban esa ley, iban a perder empleo. No es cierto. Los maquileros textiles, tanto el capital nacional como el capital extranjero, han cerrado sus maquilas y están abriendo con otros nombres, pero ha habido un disparo enorme de la maquila clandestina. Y esa es la más jodida. ¿Cuál es esa maquila clandestina? ¿Cómo funciona, María? Es la maquila que opera en la clandestinidad. No está registrada con el Ministerio de Economía, no está registrada con la SAT, no están pagando impuestos, están operándole a las marcas, con otros intermediarios, y tienen hasta 20 trabajadores en una casa operando y le dicen, le pago 1.500 si quiere, sin pago de prestaciones, con jornadas de más de 14 horas diarias. Entonces, ante la falta de una política de empleo en el país, la gente está aceptando. Y eso es lo que hay que hablar, ¿verdad? Queremos ver cuál va a ser la política de empleo de este gobierno, porque en ningún momento lo dijeron, y tanto que se dijo que no dijeron nada. Entonces, la gente está aceptando esas condiciones ante la necesidad de la pobreza, si no, siguen yéndose para los Estados Unidos. Entonces, nosotras creemos de que el tema de la maquila es una fuente de ingresos para los empresarios, y es una fuente alternativa para la gente, pero es una fuente más de la esclavitud y de la enfermedad. Muy bien, interesantísimo todo lo que ustedes nos están comentando, narrando acá, una problemática fuerte. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical y continuamos en breve con este análisis y ver qué soluciones se le pueden encontrar. La artesa donde lava, la mujer proletaria, con voz húmeda y clara me canta desde el agua, corriendo por las venas de la mujer del pueblo, va rompiendo cadenas y construyendo sueños. La artesa donde lavas, mujer endurecida, en muy pocas palabras me cuenta de la vida. De mi camisa pobre, de mi overol de obrero, del delantal humilde, de mi hermana Lucero. No me cuenta de penas, porque la vieja santa siempre la voz cantando infinita esperanza. La señora Mercedes, me cuentan los vecinos, siempre camino firme por el duro camino. La señora Mercedes, mujer desconocida, para muchos de ustedes es el pan de los días, de las noches heladas, del mantel en la mesa, de la espalda curvada sobre la vieja artesa. Si quieres, compañero, aprender de la vida, saber de canto nuevo, entender de alegrías, la señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. La señora Mercedes estará para ti en todas las mujeres humildes del país. En esta ocasión, conversando con Maritza Velázquez y Susana Vázquez de Atradón sobre la problemática de las mujeres, la problemática laboral, que es muy amplia. Hemos visto en los dos bloques anteriores parte de esta problemática. Susana, ¿podrías contarnos? Ustedes han hecho trabajos, yo he visto trabajos muy interesantes que han hecho sobre las trabajadoras, los trabajadores y la problemática que hay. Específicamente en la maquila me llamó la atención un trabajo que ustedes presentaron hace algún tiempo sobre las violaciones que hay a las personas de la diversidad sexual que trabajan en maquila, ¿no? Y otras problemáticas vinculadas a esto. ¿Qué nos podrías contar? Sí, hablando desde la discriminación sobre la diversidad de las compañeras, como es el caso de las compañeras lesbianas, las compañeras trans, esa discriminación que se da en la maquila totalmente, que no se puede denunciar, ¿verdad? Porque empezando que las compañeras trans no han logrado la ley de identidad de género, ¿verdad? Entonces, en la maquila vemos cómo son discriminadas. Por ejemplo, primero lo físico, nuestra talla. En cuanto a las compañeras lesbianas, cuando ya las ven ahí y las observan, lo que hacen es como enviarlas a ellas a levantar pesos. O lo otro es como que le mandan a hacer la seguridad en las puertas. Entonces es como no ejercer, permitirle más allá de ese trabajo que ellas quieren ejercer. Y es lo mismo pasa con las compañeras trans. Le van viendo lo físico y lo primero que le ven es que tiene talla hombre. Y entonces la van involucrando como decir, bueno, este es un hombre y que se vaya aquí en bodega a trabajar. Y es donde ellas levantan las pesos. Y eso es difícil para ellas porque ellas, en toda esta formación que ellas llevan, ya llevan un tratamiento físico. Entonces, en la maquila no les importa realmente si son la lesbiana o si son trans. No hay contratación de trabajo. Vemos también cómo ellas se van involucrando en otras ramas laborales, como es en el trabajo doméstico, por esa discriminación que se da ahí adentro. Entonces, a través de la investigación, nosotras encontramos esos graves problemas. Y Atradón, como se dedica a la investigación, fue sorprendente a la hora de hacer la presentación, que fue en Sudamérica, que se presentó la primera vez, que se llevó los libros, ni alcanzaron. Las compañeras, pues, ellas admiradas, porque nosotras somos mujeres y nos dedicamos al trabajo de la maquila, al trabajo doméstico, somos organizadas en estas ramas laborales. Pero ellas nos felicitaban por ser la primera organización que se dedicó a estos derechos, ¿verdad? Velar por los derechos de estas compañeras, porque ellas no son diferentes ni locas, sino que son seres humanas, ¿verdad? Entonces, pues nosotras contentas, ¿verdad?, de haber podido lograr hacer esta primera investigación, pero vemos realmente es difícil. Para nosotras, porque ser mujer rural o ser una mujer analfabeta, o ya estamos llegando a la tercera edad, somos discriminadas, como que a los 30 años nosotras ya no tenemos derecho de comer, derecho a la recreación y derecho a la salud, otras cosas más, ¿verdad? Entonces totalmente somos discriminadas. Es por eso que a Tradom nos dedicamos y seguimos mientras que Dios nos da vida y mientras que sigue ahí, porque la violación es constante, entonces la lucha para nosotras también es constante. Mientras se siga violentando nuestros derechos, nosotras seguiremos demandando. Por supuesto, vamos a continuar. Solo una pregunta, Susana, ¿qué pasó, qué está pasando con el PRECAPI, el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular, que estaba ejecutando el ICSS? ¿Está funcionando? ¿Cómo sí. está esto? Este programa, como fue un programa piloto, yo lo podría decir un programa que fue de experimentación, digo yo, porque realmente tocaba proteger a tres programas. Uno es niños de 0 a 5 años y que si son sanos. El otro era la enfermedad por accidente y maternidad. Entonces vemos que estos programas no nos protegen a nosotras, porque primero que la trabajadora doméstica a la hora de embarazarse no le permiten estar elaborando en el trabajo. Somos despedida. Por ejemplo, si tenemos algún accidente ahí adentro, somos despedida. Nos dicen que nos vamos a ir a descansar unas 2 semanas, dependiendo cuál es la gravedad. Y luego cuando regresamos ya somos despedidas porque otra compañera ya está en nuestro lugar. El embarazo, sí, de los niños sanos. Por ejemplo, si el niño sano es sano, sí hay salud. Y si es enfermito, pues mi bebé no es protegido. O sea que sí ven y al niño este sano realmente, al niño sí, enfermo, ¿no? Y este programa solo es aquí en la ciudad. Y no está en los departamentos, entonces no funciona. Entonces nosotras vemos que no funciona desde 2010 para acá, no ha funcionado. Había una inscripción de 350 trabajadoras domésticas, pero como no funcionó, entonces ahorita activamente hay como unas 6 personas nada más. Pero realmente porque la compañera está utilizando el servicio de maternidad, pero ya después lo dejan. Entonces, esto realmente no ha funcionado. Uno es porque no hay cómo darlo a conocer cuál es realmente, qué beneficio hay. Pues yo indignada de ver estas condiciones en mi país, porque como que la trabajadora doméstica fuéramos de piedra y no tenemos derecho a nuestra salud. Pero ver el caso en Bolivia recientemente, Tradón tuvo una invitación en Bolivia para conocer la salud de las compañeras trabajadoras domésticas y vemos que un 5% de las trabajadoras están inscritas en el ICSS y ver, o sea, es como una forma de dar conocer. Y nosotras, pues, agarrar esas experiencias también para poder agarrar fuerza y lograr incidir aquí adentro. Esto es gravísimo desde que el señor Contreras llegó a ser el ministro de Salud ahí, pero este señor no nos ha cerrado totalmente la puerta. No sé si porque nos tiene miedo o porque nosotras lo vamos a volver a recordarle que fue un gran mentiroso cuando estaba de ministro de Trabajo, que ese hombre mentira nos hacía, y realmente él no, hasta la fecha no nos ha abierto la puerta, pero nosotras seguiremos pidiendo cita, y eso lo vamos documentando como para hacer una denuncia, ¿verdad? Entonces, realmente no ha funcionado la seguridad social para la protección de la trabajadora de casa particular. Hay que seguir presionando, hacer que funcione, sí. Porque supongo que hay que seguir con esa demanda. Sí, nosotras, ¿no?, seguimos. Muy bien. Susana, ya avanzando un poquito con Maritza. Maritza, entonces, sobre la problemática particular de las trabajadoras del sexo, y nos decían que probablemente se organice el primer sindicato, ¿no?, de trabajadoras del sexo. ¿Qué nos pueden contar sobre esa problemática y el esfuerzo de conformar el sindicato? El esfuerzo viene como una algo que nos pidieron las compañeras de la Retrasex, que es la Red Latinoamericana de Trabajadoras del Sexo, en sus venidas a Guatemala. Además de eso, hubieron esfuerzos anteriores por parte de la CGTG ¿verdad? Pepe Pinzón me decía, mira, yo luché por ese sindicato y se creía que hubo un sindicato, pero era un sindicato de artistas que hubo antes, ¿verdad? Surge de nosotras, desde Atradón, ¿por qué apoyarlas? Porque lo vemos como una necesidad con las trabajadoras que están en relación de dependencia. Hay trabajadoras de sexo que están, a ver, hay dos categorías, la que está por cuenta propia, que está libre, ¿verdad?, en la calle y que tiene ella sola se ejerce, algunos tendrán sus pedrastras, ¿verdad?, y que ya ese es otro tema. Pero las que están en relación de dependencia, que están en burdeles, en cantinas, en casas cerradas, esas son las que tienen una relación de dependencia porque están adentro e incluso son hasta objeto de trata. Y tienen que ver, por ejemplo, que si está dentro de una casa, tiene una jornada laboral, tiene un producto que entregar, tienen que tipificarle un salario, tienen que recibir pago de prestaciones. Entonces, no se ha considerado así. Ahora bien, nosotros empezamos a hablar con las compañeras de OMES al respecto de esta situación y ellas van haciendo un análisis que sí realmente tienen una relación de dependencia en la forma como se establece la norma, ¿verdad?, la norma laboral. Y entonces empezamos a hacer los primeros esfuerzos a la organización del primer sindicato. Ya se hizo la primera presentación en el Ministerio de Trabajo. Ahorita la estamos ya dándole seguimiento porque nos hicieron algunos previos, dado que se inscribieron algunas compañeras que son salvadoreñas y que todavía no tenemos como muy los papeles completos de ellas. Entonces estamos subsanando estos previos. Y hemos llevado a la mesa de diálogo que tenemos ya con el viceministro Guillermo Gándara el tema. Él está comprometido en la búsqueda de la legalización del sindicato. Nos decía que lo tienen en una dependencia del ministerio, que es donde le dan el análisis y todo el estudio, ¿verdad? Ahora bien, nosotras estamos, este será un sindicato agremiado, ¿verdad? Pero como sindicato agremiado puede accionar contra cualquier empleador que esté violentando el derecho de la trabajadora del sexo en la dependencia donde esté o en la instancia donde esté. Pero nosotras estamos a la par trabajando con la búsqueda de la creación de un régimen especial. Yo creo que algunos sindicalistas, o tal vez voy a pecar, ¿verdad?, o algunos diputados me podrán decir, van a decir, esas señoras están locas. Incluso algunas compañeras del movimiento de mujeres están en contra. Incluso han dicho, he oído comentarios que dicen, pueden creer, la Maritza está apoyando a las trabajadoras del sexo a organizarse. Entonces, a mí me causó sorpresa, ¿verdad?, porque las mujeres debemos de apoyarnos entre nosotras mismas. Entonces, el hablar del régimen especial ya se lo llevamos a Ovidio Monzón, que es el diputado de la Comisión de Trabajo, y él dice, él también se asustó porque dice que como dijo una diputada, me dijo, dígame, Maritza, ¿qué me voy a meter? Me dice, ¿verdad? Entonces, porque cuando él presente al Pleno un régimen especial de trabajo doméstico, yo creo que ahí va a saltar todo el Opus Dei. ¿Doméstico? ¿Es el doméstico no, o del de, trabajo de sexo? Perdón, okay. Si lo dije doméstico, perdón. Sí. No, trabajo del sexo. Un régimen especial de trabajo del sexo, ¿verdad? Entonces, cuando se presente al Pleno, ahí va a haber una satanización, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Entonces necesitamos un régimen especial y el cual en el marco del derecho no nos lo pueden negar. Entonces con Ovidio ya estamos trabajando, con Ovidio Monzón, le digo así porque ya tengo años de conocerlo y le tengo bastante aprecio, me parece una persona muy coherente, muy consciente, muy humana. Él ya está pidiéndole a sus asesores que le reúnan lo que haya a nivel de la región centroamericana. No hay. Es el primer sindicato centroamericano, entonces no hay una normativa centroamericana, pero vamos a tomar en cuenta la que haya a nivel de Sudamérica, ¿verdad? No sé, pero tenemos la leve idea de que hay algo en Costa Rica, pero estamos investigando. Entonces vendrá la creación del régimen que ya va a normar para que el funcionamiento de este sindicato, ¿verdad? Y si no, con las normas generales. Entonces, nosotras, para este tema, tenemos el apoyo de una fundación que nos va a apoyar a traer a la feminista internacional de origen mexicano, Marta Lamas, que ella precisamente hizo un estudio amplio sobre el tema de las trabajadoras domésticas, del sexo, que fue presentado en el Congreso o Senado mexicano, no sé cómo se llama allá. El asunto es que fue presentado allá. Hay Congreso y Senado, hay ambos. Y sirvió muchísimo esta postura de Marta Lamas para la discusión que se dio. Entonces nosotros vamos a tener primero Dios la presencia de Marta Lamas, de la licenciada Marta Lamas con nosotras, y vamos a tener sesiones. Esperamos tener unas 3 sesiones con ella, diputados, sesiones con feministas o organizaciones de mujeres, y una reunión cerrada con las compañeras trabajadoras del sexo en Guatemala. ¿De cuántas trabajadoras del sexo reconocidas, digamos, estamos hablando y cuántas podrían conformar este sindicato? Bueno, la ley dice que para formar el sindicato necesitamos 20 y nosotras tenemos más de 20. Pero según el registro de OMES, hay 36,000 trabajadoras del sexo en Guatemala, ¿verdad? Y ellas tienen una buena parte en OMES registradas. Que les dan ellas incluso el acompañamiento y asistencia de todo, ¿verdad? Ellas, en el caso de hombres, pues yo no quiero entrar a los temas de demandas de ellas porque son demandas de ellas, y nosotros vamos solo a lo laboral. Y en ese contexto yo quisiera como terminar diciendo el tema de las vendedoras por catálogo, ¿sí? Y es algo muy similar. Las vendedoras por catálogos, nosotras hicimos la primera investigación pionera, incluso igual que la de las lesbianas y trans en la maquila, hicimos la primera investigación sobre las vendedoras por catálogo. Tenemos desde Atradón establecido que existen en Guatemala alrededor de 1,000,000 de personas vendiendo por catálogo a nivel de todo el territorio nacional. Y no necesariamente mujeres, hay hombres, hay jóvenes, hay gente grande de edad que está vendiendo por catálogo, gente que tiene su trabajo normal y vende por catálogo por ganarse unos centavos más. Pero este es un trabajo altamente lucrativo para las empresas y es un altamente violatorio de las vendedoras, porque lo establecen como un contrato mercantil, no un contrato laboral. Entonces tiene que haber una responsabilidad de la empresa, perdón, en reconocer a la vendedora que es su trabajadora, porque ella la consideran que es revendedora de su producto. No. Ellas están vendiendo su producto, deben de tipificarle por lo menos la seguridad social. Deben establecerle a ellas bonos de riesgo, porque ellas reciben el producto, lo venden y tienen que depositar el dinero. Si no, en tanto tiempo están siendo demandadas legalmente por el dinero. Y la otra cuestión que tienen también es la gravedad, que sus supervisoras, cuando no llegan a la meta, la supervisora les mete producto y ellas lo tienen que vender. Entonces hay un estudio amplio, lo pueden bajar de la página de Atradón, que es atradón.org. Ahí están nuestros estudios, y el que no está, escríbanos, que no lo encontraron y nosotros se lo mandamos, porque los tratamos de tener cibernéticos, porque las ediciones que hicimos se fueron. Sí, ¿verdad? Yo anduve buscando algunos ahí, sí, no alcancé. Esta de las trans y la maquila, la verdad es que se fueron, pero tal vez hicimos muy pocas, pero porque nos estábamos arriesgando, ¿verdad? Y en esta de las vendedoras por catálogo también se fueron rapidísimas. Y el tema es, estamos trabajando ya sobre la creación del sindicato. Tenemos un comité que se formó con el marco de la investigación, que se llama Cotrabecagua, ¿verdad? Y ahorita vamos por el Citrabecagua. Muy bien, la verdad que es interesante, emotivo escuchar el trabajo que ustedes están haciendo. Hay que continuar con el trabajo de denuncia, de organización, de legislación en favor de las y los trabajadores. El tiempo se nos ha ido, se nos está yendo. Tendríamos un minuto de cierre para cada una, lo que ustedes quieran decir en ese minuto acerca del trabajo, de las perspectivas. Comenzamos con Susana. Sí, yo tal vez para hacer un llamado a todas las y los trabajadores a que nos estemos organizando, tener la vista muy bien, los oídos, nuestra voz, ¿verdad?, para poder seguir denunciando, porque no podemos permitir de que los empresarios estén abusando, haciendo los salarios diferenciados, que también sí, eso nos viene a preocupar, eso, ¿verdad? Entonces, y que no nos importe que ellos se sigan molestando, que porque no vamos a aceptar. Nosotras y nosotros, pues, nos estamos organizando y formando para llegar a la denuncia. Muy bien, Susana, gracias. Maritza. Sí, nosotras, pues, es decirle también de igual a las mujeres, ¿verdad?, que no importa dónde se organicen, que se organicen, en el espacio que sea, para poder demandar sus derechos. Y ejercer el derecho de la denuncia, ejercer ese papel que tenemos de las leyes, que deben de ser funcionales. Debemos de exigirle a las entidades como el Ministerio de Trabajo el derecho a protegernos en su papel de tutelar de los trabajadores. Para nosotras es muy importante este tema, sobre todos los temas, porque la gente, mientras no tiene un salario, y la panza llena, no quiere que se estén hablando de otra cosa, más que de poder solventar su problema económico. Muy bien, agradecemos a Maritza, a Susana. Seguramente vamos a conversar, vamos a tener que conversar. Esta problemática, esta temática es siempre vigente, gracias. Y ustedes son bienvenidas siempre acá. Cuando quieran plantear gracias. Una temática, gracias. También gracias. Un problema, ya sea conmigo o con otro compañero o compañera, lo podemos ver por acá. Así que gracias por venir. Nos estamos despidiendo entonces, amigas, amigos, en su programa Teoría y Praxis, en una nueva emisión. No sin antes reiterar nuestra denuncia, nuestro rechazo, nuestra indignación por el asesinato de la compañera Berta Cáceres de Copín, acaecido hoy en la madrugada en Honduras. Nos sumamos a la demanda internacional. Berta era una persona muy conocida, bastante reconocida por su lucha en pro de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, en términos generales de los pueblos. Así que nos sumamos a esta denuncia, exigimos al gobierno hondureño que investigue y a la brevedad posible este hecho sea castigado, que no quede impune. Así que ya saben, amigas, amigos, nos escuchamos en otra ocasión y recuerden, la praxis es el único criterio de verdad. Solo mencionamos por último, pero no menos importante, a Marcia Mejía en los controles. Gracias, Marcia, y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Cuando voy al trabajo, pienso en ti. Por las calles del barrio, pienso en ti. Cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van, pienso en ti. Mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. Las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. La la la la la la la la la. Laborando el comienzo de una historia, sin saber.